Es increíble cuántos matrimonios aquí. Todos están con su pareja, ¿sí? ¿Alguien no tiene? No, porque también todo eso lo solucionamos aquí. Sí, si usted con toda confianza diga y aquí con mucho gusto, el pastor Rubén tiene un ministerio de enlace. Sí, entonces, bien. Hoy quiero, bueno, siempre que tenemos este espacio tratamos de centrar nuestra reflexión en la escritura, buscando lo que la escritura nos dice a nosotros en el marco de nuestra relación de pareja, de matrimonios. Pero hoy quiero que hablemos de un tema muy material, muy, bueno, yo no diría carnal, pero porque después si les digo carnal se me emocionan de pronto, pero no, no, un tema muy material, casi materialista, por así decirlo, pero indudablemente es uno de los factores que más influye en los problemas que surgen al interior de las parejas. Hoy vamos a hablar de las deudas. ¿Sí? Ninguno tiene ese problema aquí, entonces cambiemos de tema. Pero vamos antes a orar, vamos a poner este espacio en manos del Señor. Todavía no cierres los ojos, toma la mano de tu pareja primero. Recuerde que nos ha pasado ya que cierran los ojos y cogen la que no es, ¿cierto? Entonces, primero toma la mano de tu pareja, ahora sí cierra los ojos y vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das de estar aquí en esta noche en tu casa. Gracias por cada proyecto de reino representado en cada matrimonio. Nuestra presencia aquí, lo único que evidencia es que necesitamos más de ti, Señor. Sabemos que nuestros matrimonios no son proyectos concluidos y que estamos en ese proceso de depender cada vez más de ti para que tu obra preciosa perfeccione lo que has iniciado en nuestras vidas, Señor. Hoy, como siempre lo haces aquí, en este auditorio en particular, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Este es un escenario en el que tú siempre hablas. Que no sea la sección esta noche y que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Algunos de esos estudios que publican de encuestas y cuestiones así, ya hoy sitúan el asunto del manejo financiero como la principal causal de separaciones y problemas en el matrimonio. Hace unos años no era tan notorio, quizás era un aspecto significativo, pero hoy por hoy se identifica como el principal causal de divisiones, de separaciones al interior de las parejas, el asunto del manejo de las finanzas. Uno ve parejas muy lindas. Él muy especial, ella muy hermosa y todo lo demás, muy querido, él es buena gente y todo, él me trata bien, pero es que estamos hasta aquí, ya no aguantamos, ya no podemos estar juntos, la economía no nos permite estar juntos. Y entonces, gente buena, entregada a su familia, entregada al Señor, pero con un serio problema en el manejo de esta área en particular. Y creo que uno de los grandes desafíos que Dios nos hace a todos los que hemos decidido seguirle y escúcheme esto, es tratar de pasar de lo básico, de lo que manejamos en forma básica, a manejar lo profundo que Dios tiene para nosotros. A veces nos quedamos en lo básico. Bueno, ahí estamos, tenemos una estructura matrimonial y todo lo demás. Pero el manejo de cosas como estas, que a veces clasificamos como materiales, ¿no? Nosotros nos ocupamos de lo espiritual, pero resulta que dentro del reino de Dios, todo es espiritual. ¿Me hago entender? Todo es espiritual. Yo no puedo decir el hecho de que yo me tome de la mano con mi esposa y nos arrodillemos a hacer el devocional, eso es espiritual. Pero la forma como manejamos la chequera, el salario, los compromisos, eso es material. No, no, no, olvídate, olvídate. todo es espiritual. Todo es espiritual. Y si tú quieres conocer un indicativo para saber cómo está tu espiritualidad, revisa tus finanzas. Revisa el manejo de tus finanzas. Repito, necesitamos pasar de lo básico a lo profundo, porque es cuando trabajamos las cosas profundas que la semilla puede germinar para realmente ver cambios en nuestras vidas. Hay principios que al momento en que tú los transgredes, ese principio afecta a otro y otro y otro, y finalmente, porque no tenemos dentro de nuestra realidad matrimonial estructuras aisladas. Si tú, por ejemplo, no atiendes tu economía va a terminar afectando otras áreas de tu vida. Entonces ya el asunto de las deudas, ya empezamos a tener roces, fricciones. Eso afecta la intimidad, eso afecta la convivencia, eso afecta la relación con tus hijos, eso afecta tu tiempo con el Señor, eso afecta tu relación con la iglesia. Y finalmente eso, que sencillamente era un problema material que tiene que ver con dinero y todo lo demás, terminó afectando todo. ¿Me hago entender? Porque somos que nuestra realidad matrimonial responde a toda una estructura unida, concatenada. Y en esta noche quiero que veamos el caso de una familia que precisamente por razón de no manejar bien esto, tuvieron problemas que trascendieron incluso más allá, incluso cuando uno de ellos faltó. Y acompáñenme al segundo libro de Reyes, el capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a mirar ahí ese pasaje comprendido entre los primeros 7 versículos. ¿Ya lo tienen? Ah, no, es que aquí está. Esto es una alcahuetería. ¿No? Con razón, yo veía que no. ¿Ah? Sí, eso así. La Biblia ahí, no. Bueno, que el Señor los perdone, pero sobre todo al. Bien. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El encabezado de este relato es bien interesante, porque esta es una mujer que a pesar del drama tan terrible que le dejó ese tipo, tiene una expresión de admiración por él, ¿no? ¿Notan cómo le habla Eliseo de su difunto esposo? ¿Notan lo que dice el texto? ¿Cómo le dice? ¿Tu siervo? ¿Pero qué más dice? ¿Y qué sigue a continuación? Ah, dice, no. O sea, esta está a punto de perder los hijos, ¿no? Por la irresponsabilidad de su esposo, que ya no está. Sin embargo, todavía, ay, tu siervo, mi marido, ¿no? Muy buen marido, ¿cierto? Muy mal administrado, pero muy buen marido, ¿no? Echó a perder todo, gastó todo, pero. Y entonces, este era un tipo bueno, fiel, temeroso, entregado, consagrado, pero endeudado. ¿Cierto? Endeudado. Hasta más no poder. Hasta más no poder. Y quiero partir de una premisa básica. No voy a preguntar quiénes tienen deudas, pero lo que sí quiero que sepas es que las deudas no son la voluntad de Dios, no hacen parte de la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Y por el contrario, Dios quiere que el manejo de nuestras finanzas y de todas las demás áreas de nuestra vida, claro, pero como esta noche estamos hablando de eso, Dios quiere que el manejo de nuestras finanzas lo reflejen a Él y que honren y glorifiquen su nombre. Amén. Que honren y glorifiquen su nombre. El manejo de esas cosas son indicativos de cómo está nuestra condición interior, de cómo está realmente nuestra relación con Dios. La Escritura nos manda a andar como sabios. Y en el manejo de cosas como las finanzas, la Escritura nos pide que seamos cónyuges sabios. ¿Qué caracteriza a un sabio? ¿Cómo definiríamos desde la Escritura una persona sabia? Si el Señor nos pide que seamos sabios, a ver, ayúdenme. Ah, bueno, una primera cosa básica es una persona que entrega su vida a Dios, reconoce a Dios en todo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Los insensatos menosprecian la sabiduría. Entonces, una persona sabia es una persona que ha entregado su vida a Dios, que reconoce a Dios en todos sus caminos. ¿Qué otra cosa escuchamos en la Escritura de alguien que podríamos definir como sabio? Una persona prudente. ¿Qué más? ¿Cómo? Una persona ordenada. Es interesante. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? ¿Bien qué? El tiempo. Alguien que maneja bien el tiempo es una persona sabia. Pero permanentemente los proverbios hablan también de que una persona sabia es una persona que maneja bien sus recursos. Maneja bien su dinero. El Señor nos pide que seamos sabios. Ahora, vamos ahora sí a meternos un poquito más ya en el relato como tal. Y antes de sumergirnos en el relato, vamos a hacer una exploración rápida de los personajes que aparecen ahí en el relato. Y el principal personaje indudablemente es esta angustiada mujer. ¿Quién es ella? ¿Es qué? Una viuda, ¿no? Pero no es una viuda de cualquier personaje, ¿no? Es una viuda de ¿quién? ¿De quién? De un siervo de Dios. Esta es una mujer que, wow, una mujer que fue la esposa de un siervo de Dios. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿no? Pero está en medio de una angustia terrible. En medio de una angustia terrible, grandes problemas financieros tenía que asumir ahora, después de que su esposo no estaba, después de que ese siervo de Dios no estaba. Y uno piensa, ¿no?, en los devocionales de esta señora. Ay, Señor, ya me di cuenta por qué te lo llevaste, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo recordaría a su difunto esposo en medio de todas esas? Pero bueno, el texto nos muestra que por lo menos guardaba todavía un sentido de admiración hacia él. El otro personaje es el difunto, ¿no? Y el difunto, ella llega a Eliseo, ¿por qué? ¿Por qué ella llega a Eliseo? ¿Cómo? Bueno, sí, pero ¿por qué va Eliseo? Incluso Eliseo le dice, ¿yo qué? O sea, Eliseo, ¿por qué usted viene? ¿Por qué llega Eliseo precisamente? Es porque este hombre era, este siervo de Dios, era siervo de Eliseo también, era uno de los hijos de los profetas. Entonces, Eliseo, que es el profeta más significativo, el tipo de referencia, ella dice, venga, mi esposo era... Aquí, o sea, trabajaba en esta empresa, No sería que como aquí quedó la plática, porque allá en la casa no quedó nada. No, entonces ella va donde Eliseo y le dice, pero Eliseo era el profeta más importante. Este hombre trabajó con Eliseo. Este hombre indudablemente acompañó a Eliseo en muchos de sus actos milagrosos, en muchos de los momentos en que Dios lo usó. Y la primera cosa que a esta mujer se le ocurrió es, pues yo voy a ir donde el jefe, ¿cierto? El jefe de mi esposo, ¿no? El texto menciona que era un hombre temeroso de Dios. Fiel. Pero cuando uno mira lo que el legado que quedó de su vida, uno dice algo no estaba bien. Y aquí hay una cosa que quiero que reflexionemos. Nosotros tenemos la tendencia de resaltar aquellas cosas en las que nos consideramos virtuosos para tratar de esconder aquellas en las que te dicen, no, él no es tan buen esposo, pero es un buen padre. Ah, eso sí, ¿cierto? Responsable con esos muchachos y no sé qué. Sí, conmigo no tanto, pero eso sí, con los muchachos el tipo es muy... Entonces, esas expresiones son muy comunes en medio de nosotros, ¿no? Como decir, para esto sí, este es un hombre, un siervo de Dios, un hombre de los hijos de los profetas y todo, pero un pésimo administrador. Este tipo dejó a la esposa metida en un lío de esos de marca mayor, ¿cierto? Este hombre murió y solo dejó deudas. ¿Cómo se endeudó? Bueno, el texto no nos dice, pero sí. Pero usted puede pensar cómo se ha endeudado, pues, los vecinos que están ahí sentados al lado suyo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se endeudaron ellos? ¿Cómo se endeudó? Ahora, ojo con lo que voy a decir. Las deudas hacen parte de la realidad cotidiana. Digamos que nosotros estamos inmersos en un sistema que está diseñado para que nos endeudemos. Está diseñado para que nos endeudemos. O sea, hay cierto nivel de deuda que casi que uno tiene por obligación que hacerlo. Te pongo algunos ejemplos. Tú llegas a algún lugar y vas a rentar un carro, por ejemplo. ¿Cuánto vale el carro? Tanto. ¿Y cuánto debo dejar de depósito? Tú dices, yo tengo el dinero aquí. Te dicen, no. Usted necesita una tarjeta de crédito. No, pero yo no tengo tarjeta de crédito, yo pago en efectivo. No te dejan. O sea, ¿el sistema te obliga a qué? A que asumas una deuda. Ah, puede que entonces tú dices, bueno, yo la pago apenas a una sola cuota y entonces no me genera interés. Bueno, listo. Pero fíjate, el sistema te obligó a endeudarte. ¿Sí? El sistema está diseñado para eso. Hoy las compras online, ¿cierto? Entonces tú no puedes hacer todo ahí y decir, bueno, espere un momentico, ya consigno. ¿No? Entonces no, te obligan a que tú tienes que tener un elemento a través del cual te endeudes, ¿sí? Directa o indirectamente el sistema establece la deuda como algo natural, ¿no? Como algo natural. Hay que hacerlo y punto. Y máxime ahora con todo este boom de que mira, llévalo ahora y págalo después, ¿cierto? Estamos presionados por la cultura de lo instantáneo, de que tenlo ya, recíbelo ya. Entonces uno dice, ay, yo sueño con algún día tener mi carrito. Entonces te dice, no, tienes que soñar. Ve y escógelo y sácalo. No, pero no importa, ¿cierto? Ay, yo sueño con no sé qué cosa. Y ya no te dan el espacio para que te programes, sino que te dicen, ve y reclámalo, ¿cierto? Entonces estamos ahí presionados por todo eso. Pero quiero, mirando el ejemplo de esta pareja, observar, y aquí quiero definir los dos bloques sobre los que vamos a avanzar en los próximos minutos. Vamos a mirar qué hace la deuda al interior de una pareja. ¿Qué hace la deuda al interior de una pareja? Y quiero también, partiendo de la escritura, presentarte una propuesta de qué podemos hacer frente a realidades como esas. ¿Listos? Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué hace la deuda? ¿qué hace la deuda? Y una de las cosas más dolorosas que vemos en este pasaje es que la deuda no solo me esclaviza a mí en vida, sino que esclaviza a mi familia cuando yo muera. Ojo, la deuda no solo me esclaviza a mí en vida, sino que esclaviza a mi familia cuando yo me muera. Esclaviza a mi cónyuge cuando yo me muera. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor. No te tan contradictorias las dos expresiones, ¿no? Él es temeroso de Jehová. Yo vine y voy a reclamar la aureola que le quedó por ahí, ¿cierto? Pero en vez de decir eso, dice: y ha venido el acreedor. Ha venido el acreedor. Escúchame esto. Tú estás llamado a ser un instrumento de bendición mientras vives, y a ser una prolongación de la gracia y el favor de Dios después de que Él te llame a su presencia. Aleluya. Tú estás llamado a eso, a ser un instrumento de bendición allí al interior de tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Pero cuando faltes, tu recuerdo debe también honrar y glorificar a Dios. Cuando tus hijos, cuando tu cónyuge te recuerde, diga: wow, cómo me inspira a seguir a Dios el recuerdo de mi esposo, de mi esposa. Pero yo pienso que esta mujer, y es interesante, ella, las mujeres por lo general buscan más seguridad que dinero. Bueno, también de todo un poquito, ¿cierto? Algunas, sí, si es en combo mejor, sí, ¿cierto? Es que cuando dije eso yo vi la cara de algunos esposos, entonces de... Pero de alguna forma la mujer quiere tener seguridad, quiere sentirse segura. Y con la muerte de su esposo, esta mujer no solo quedó sola, sino completamente a merced de todo lo que estaba a su alrededor. De todo lo que estaba a su alrededor. La deuda no solo te esclaviza a ti en vida, porque eso de estar ahí pendientes de una obligación nos esclaviza, pero no solo te esclaviza en vida, sino que también a tu familia después de que faltes. La deuda, otra cosa, la deuda esclaviza a nuestros hijos. La deuda esclaviza a nuestros hijos. Este hombre era temeroso de Dios y ya le dice: ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Cuánto sería la deuda de este tipo? Que los acreedores se llevaron todo lo que había en la casa y aún así no se cobraron. Y no les bastó con llevarse a un hijo como esclavo, sino que necesitaban dos. ¿Cuánto sería la deuda de este hombre? Era una costumbre de la época. La deuda debía pagarla a la familia, y los hijos permanecerían esclavos hasta que la deuda fuera saldada con su trabajo. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Sí? Este tipo dejó un problema en su familia con su partida, pero dejó un problema económico con la deuda. Dejó un problema social porque ahora sus hijos iban a ser esclavos. Y dejó un problema ministerial. Porque yo les digo, si usted se encuentra a esos dos muchachitos después y les dice: ¿usted le gustaría ser un siervo de Dios como su papá? ¿Usted se imagina qué le responderían ese par de... ¿ah? ¿Usted le gustaría servir a Dios como fue su papá, ese hombre consagrado al Señor? Seguramente no. Seguramente no. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos cuando no estemos? Alguien decía, uno puede dejarle, por ejemplo, recuerdos, ¿no? Lo que uno hizo para el Señor, algún viaje, alguna cosa que estuvimos juntos, y eso es muy especial. Uno puede dejarle trofeos, ahí está ese diploma, mire esa foto con cuando el presidente vino a visitar aquí, vea, ese era yo, y esto, y esos recuerdos, este fue un reconocimiento de que yo era el que llegaba temprano siempre. Pero lo que la Escritura nos pide que dejemos a nuestros hijos es herencia. Herencia. Es eso lo que debemos dejar a nuestros hijos. Ahora, no necesariamente estamos hablando de bienes materiales por herencia, pero lo otro mucho menos. Tampoco deudas por herencia. Tampoco deudas por herencia. Una relación con Dios. Que ellos entiendan que mi padre sirvió a un Dios que nunca lo desamparó. Que mi padre sirvió a un Dios que fue fiel hasta el día en que él murió. Y yo quiero seguir sirviendo a ese Dios. Si no les puedes dejar dinero, herédales una fe sólida y firme en el Señor. Pero déjales herencia. Déjales herencia. No les dejes deudas. No les dejes deudas. Un tercer aspecto es que las deudas convierten a la familia en objeto de lástima y compasión de otros. Esta mujer llega ante Eliseo y Eliseo le dice, ¿y qué te haré yo? O sea, es una historia muy trágica, pero y yo como, ¿qué pitos toco aquí? ¿Cierto? ¿Y qué te haré yo? Eliseo, estás como sorprendido por el reclamo de esta mujer, parece decirle, bueno, sí, a mí me conmueve tu historia, pero Dios no nos llamó a dar lástima. Dios nos llamó a ser instrumentos de bendición. Dios nos llamó a ser instrumentos de bendición. Cuando Dios llama a Abraham para iniciar su proyecto en él, le dice, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Tu familia y la mía están bajo esa bendición que Dios dio a Abraham. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser familias, matrimonios de bendición. No te conviertas en una carga para otros. Que no pase si estén diciendo por ahí, ay, mire, Señor, tan buena gente, pero ay, más endeudado. Y lo miran a uno así como. Las deudas convierten a nuestra familia en objeto de lástima y de bendición. ¿Cuánto llevamos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tres? Entonces cuatro. Cuarto. La deuda termina dejando a la familia sin nada. Sin nada. Entonces Eliseo le dice, ¿qué cosas tienes en tu casa? Decláramelo. ¿Y qué es lo que esta señora le dice en primera instancia? Tu sierva no tiene nada. Yo creo que se habían llevado todo, hermano, todo. Yo creo que los hijos estaban contentos porque ya la casa se había convertido en un patinódromo. Todo ahí, no había nada ahí, corrían y podían jugar. No había nada, nada, se llevaron todo. Absolutamente todo. Al parecer los embargos habían acabado con todo. Quizás no tenían dónde dormir, no tenían dónde sentarse. La única cosa que ella recuerda es que allí, quizás en un rincón de la cocina, quedó un poquito de aceite. Por eso la Escritura todo el tiempo nos dice, ojo cómo manejas la deuda. No salgas de fiador de otros. Ojo cómo manejas tus finanzas. Eso refleja qué tan sabio eres. Porque un mal movimiento aquí te puede hacer que te quedes sin nada. Sin nada. Y mira, finalmente, la deuda expone a la familia a la dependencia de otros fuera del hogar. La deuda expone a la familia a la dependencia de otros fuera del hogar. Eliseo le da una salida muy curiosa. Le dice: mira, ve, consigue todas las vasijas prestadas. Y dice: Señor, como si estuviera por acá, estoy hasta aquí de deudas. Y usted me dice que ahora consiga vasijas prestadas, ¿no? Consiga todas las vasijas prestadas que pueda. Y entonces le dice qué tiene que hacer. Y bueno, uno lee el relato y conoce el milagro y uno dice: espectacular lo que pasó y todo eso. Pero piense por un momento: esa señora sale con sus hijos, va donde la vecina y le toca. La vecina, que hace unas 3 horas atrás vio cuando llegaron los del embargo y se llevaron todo, ¿cierto? Y le toca y abre la puerta y le dice: vecina, usted no tiene por ahí unas vasijas que me preste. Y la vecina le dice: bueno, vea, es un milagro, ¿sí? Y la vecina le dice: y podría pasar un poquitico más tarde, yo miro a ver, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasaron ella y sus hijos recorriendo casa por casa tratando de conseguir vasijas? Seguramente no había muchos voluntarios para prestarle. Y esa maluca experiencia de ir a buscar quién. Pero ¿sabes una cosa? Dolorosamente hay gente que se acostumbra a esto. Hay gente que se acostumbra a esto. Que cada mes, cada 8 días, cada 15 días, está detrás del uno, detrás del otro. Mira, tú me podrías hacer esto. Porque, escúchame esto, eso de estar dependiendo de otros en situaciones como estas no es lo que Dios quiere para ti. Dios te llama a ti y a mí a que dependamos de aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Nosotros dependemos de Él, no de la misericordia y la caridad de otros. Dios puede usar a otra persona para bendecirnos, pero que sea iniciativa de Dios, no que se convierta en una costumbre nuestra. ¿Me hago entender? ¿Notas la diferencia? Igual tú puedes decir: ah, pero igual lo hizo otro. Sí, lo hizo Dios a través de otro. No fuiste tú quien lo movió a misericordia, a caridad, porque no estamos llamados a esos. En medio de las deudas. Y quiero explicarte un concepto aquí que espero ser lo suficientemente claro para hacerme entender. Tú estás ahí, te endeudas, haces una cantidad de cosas y todo, y bueno, finalmente Dios te ve así y hace algo especial, y finalmente tú sales de esas, ¿sí? Pero escúchame esto: la deuda me limita a ver milagros de compasión, no milagros de glorificación. Y quiero explicar esto. Quiero explicar esto. Ojo con esos dos conceptos: milagros de compasión y milagros de glorificación. Tú cuentas el milagro. Ay, pude salir y logré pagar eso y esto y lo otro. ¿Y cómo lo pagaste? No, me hicieron un préstamo en el banco. Oiga, pero es un milagro. Es un milagro, porque vea, yo no tengo nada, yo no sé cómo me aprobaron eso allá, ¿cierto? Y uno se pone a analizar y efectivamente es un milagro. ¿Cómo le van a prestar a este tipo que le debe a todo el mundo, cierto? Oye, ¿le prestaron? ¿No? ¿Pero notas el testimonio? Ahora, uno escucha el testimonio y uno puede decir: indudablemente es un milagro, ¿cierto? Pero ¿cuándo lo volvemos a ver parado ahí otra vez al frente? Seguramente en 15 días otra vez: ay, mire, me prestaron para pagar la primera cuota del préstamo que me ofreció el banco, para pagar el préstamo que le debía no sé quién, para el préstamo que... ¿Sí? Hermano, usted no duerme. Usted vive angustiado todo el tiempo. Ahora sí, vive de milagro en milagro. ¿Pero milagros de qué tipo? ¿Cierto? ¿De qué tipo? No son milagros en los que podemos glorificar el nombre de Dios. Son milagros en los que indudablemente se ve un sentido de compasión sobre su vida. Y escúchame esto. Es esa experiencia en la que yo no descanso, yo no duermo, yo no como bien. Pero ahí estoy todo el tiempo dando el milagro de que salí de esta. Me metí en otra, pero salí de esta, ¿cierto? Y ahí estoy. Y a los 8 días estoy dando el milagro de cómo salí de esta, pero estoy metido en otra. Y todo el tiempo estoy en esa. Escúchame. Cuando tú puedes experimentar la provisión de Dios sobre tu mesa todos los días, poder enviar puntualmente tus hijos al colegio, cumplir los compromisos que tienes puntual y rectamente, tú estás viendo un milagro permanente de Dios sobre tu vida, en el cual su nombre es glorificado. Aleluya. El maná llegaba cada día. Cada día. El pueblo solo tomaba la ración del día y se acostaba con la absoluta certeza de que el maná volvía a estar ahí otra vez al día siguiente. Era el milagro de Dios, la ropa, el calzado, mi salud, mi provisión, la presencia de mi familia, la posibilidad de tener un trabajo a través del cual Dios me bendice. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Solo que solamente vemos milagro en aquel tipo que estaba endeudado por allá y logró salirse de esta. No, no, el hecho de que tú tengas un trabajo, que disfrutes de la estabilidad de tu hogar, es un milagro de Dios en tu vida. Aleluya. Porque escúchame, tu provisión no viene de ese trabajo. Tu provisión no viene de esa empresa. Esa empresa o ese trabajo es el pretexto que Dios usa para bendecirte. Tu provisión viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado en el trono. Él es quien nos provee. Aleluya. Él es. Y mira, es la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Es la fidelidad diaria de Dios sobre nuestras vidas la que nos permite verlo actuar día a día y elevar nuestra calidad de vida. En los milagros de glorificación se hace evidente la presencia de Dios en favor nuestro, en favor de nuestra familia. En los milagros por compasión, el problema solo cesa hasta que se reactiva nuevamente unos días después. Eliseo le plantea a esta mujer una acción de fe que le va a cambiar su vida para siempre. Le plantea una acción de fe que va a cambiar su vida para siempre. Para que cambie su forma de vivir. Para que salgas de una vez por todas de esta cadena permanente, esclavizante, que si no la cortamos, escúchame, si no la cortamos en forma radical, vamos a terminar heredándosela a nuestros hijos y al cónyuge que nos sobreviva. Necesitamos tomar acciones radicales que glorifiquen a Dios y establezcan su presencia en medio de nosotros. Todos vivimos los milagros de Dios. Toda nuestra vida es una experiencia de la intervención milagrosa de Dios. La tuya es para compasión o para glorificación. Ahí está la diferencia. Porque todos vivimos la experiencia de los milagros permanentes de Dios sobre nuestras vidas. El solo hecho de levantarnos a la mañana, de poder abrir la nevera y encontrar algo que comer, es la expresión de la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. Ahí está todo el tiempo. Ahora, ¿cómo revertimos esta situación? ¿Cómo salir de una situación de compasión a una situación de glorificación? ¿Cómo solucionar de una vez por todas, o por lo menos mirar las propuestas que la Escritura nos hace? Quiero exponértelas para cerrar nuestra reflexión. La primera de ellas, primera propuesta. Sencilla. Para ya las deudas. Para de endeudarte. No más. Esa es tu decisión. Las deudas que tienes ahora, pues ya fue una mala decisión. Pero lo que vas a hacer a partir de hoy sí es tu decisión. Esa es tu decisión. Tú le puedes decir no más. Y cuando tú dices no más, Dios dice jamás. Y te va a respaldar. Y te va a ayudar. Porque Dios respalda tus acciones de fe. Hay algunos que afirman que eso en este mundo es imposible. Y bueno, ya te decía, este es un sistema que está. Uno puede tomar decisiones. Mi padre, por ejemplo, fue un hombre que nunca se endeudó. Nunca. Ahora, hay algunas cosas que quizás yo en un momento cuando podía hablar con él le decía, pero usted, ¿por qué en un momento de su vida nunca compró una casa, por ejemplo? ¿No? Y me decía, de pronto me faltó el arrojo, el valor para intentar hacerlo, pero decidí que nunca me endeudaría. Hoy mi padre está reducido a una silla de ruedas. Ninguno de nosotros, sus hijos, respondemos por él. Porque lo que trabajó durante su vida, los seguros y todo lo demás, están cubriendo su convalecencia. Ninguno de sus hijos estamos pagando deudas que él dejó. Él lo decidió así. Hubo lugares a los que quiso ir. Y quizás uno puede reprocharle, oye, ¿por qué no fuiste a esos sitios que querías ir? Mira. Bueno, él tomó la decisión de nunca endeudarse. Y nunca lo hizo. Nosotros como iglesia estamos, ustedes conocen, hace varios años inmersos en un proyecto de construcción gigantesco. Tenemos proyectado construir un auditorio de, bueno, el año pasado cuando habíamos hecho el presupuesto valía algo así como 2,000 millones de pesos. Y una vez hicimos todos los estudios y la aprobación y todo, las empresas en Bucaramanga comenzaron a enviarnos propuestas de endeudamiento. Y a mí me sorprendía. Y como una empresa nos decía, mire, tienen una deuda preaprobada de 500 millones de pesos en materiales. Y como no hemos solicitado nada y empezaban a llegar de todas partes propuestas como esas. Y en un momento reunido con la junta, con el concilio consejero, les dije, yo no endeudo la iglesia para este proyecto de construcción. Hace 3 días iniciamos la primera etapa de construcción, que es los cimientos. Cuando llegamos a la cifra de dinero que valen los cimientos, di la orden de que se iniciara. Firmamos un contrato y hace 3 días empezaron a construir los cimientos. Solo tenemos para eso y solo eso vamos a hacer. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? No sé. Y en ese sentido les he dicho, mientras yo sea pastor de esa iglesia, yo no me endeudo para hacer un auditorio. Si ustedes lo quieren hacer, si ustedes creen que ese es el camino, yo estoy dispuesto a hacerme un lado. Pero tomé la decisión de que, y yo les dije una cosa sencilla, mire, yo no sé cuánto tiempo voy a ser pastor en esta iglesia. Y no quiero que el que venga después de mí llegue de entrada con la carga de pagar una cuota de 5 o 6 millones de pesos mensuales. Y en vez de estar pensando en cómo preparar un sermón para alimentarlos a ustedes, esté pensando cómo me levanto esos 6 millones. ¿Sí? Entonces no quiero hacer eso. ¿Sí? Yo no soy eterno aquí. Entonces yo no lo voy a hacer. Y tomé esa decisión. Uno puede decidir. Uno puede tomar esa decisión. No te endeudes más. Decídelo. Toma la decisión en forma radical. para ya tus deudas. Segunda acción. Sal de las que tienes y comienza con lo que tienes. Sal de las que tienes y comienza con lo que tienes. Eso es para que ustedes les deseen también. A la salida estamos vendiendo esas botellitas de agua. Es interesante que el profeta le dice: declárame qué tienes en casa. O sea, ¿qué podía haber de valioso en esa casa? ¿Sí? Pero aquí hay un principio espiritual muy poderoso. Muy poderoso. Lo que tú tienes, no importa lo insignificante que parezca, puesto en manos de Dios, puede ser el instrumento para revertir tu historia y que su nombre sea glorificado en tu vida. O sea, ¿qué pregunta le estoy contando? Que se llevaron todo, que se van a llevar hasta mis hijos. Y usted me pregunta que qué tengo. ¿Qué es que los profetas tenían una caja fuerte escondida? ¿O qué tengo? ¿Qué pregunta esa? Pero había algo, esta mujer tenía algo. Quizás ella no era consciente. Dios no necesita mucho para operar. Dios necesita que lo poco que tienes lo pongas en sus manos. Ese chico puso esos 5 panes, esos 2 peces en manos de Jesús, y él los usó para alimentar a 5,000. No es la cantidad, es que lo pongas en las manos correctas, en las manos del Señor. ¿Qué tienes? Entonces la segunda cosa: sal de las deudas que ya tienes y comienza con lo que tienes. Eso que tú tienes, ese talento, esa capacidad, eso que aprendiste, eso puede ser el instrumento de Dios para revertir la historia financiera de tu familia. Tercera cosa: haz lo que te corresponde. No esperes que Dios lo haga por ti. Haz lo que te corresponde. No esperes que Dios lo haga por ti. Sí. Era muy maluco ir casa por casa a pedir vasijas. No, yo creo que esa mujer, venga, no hay otra propuesta, ¿cierto? No habrá otra forma de que el milagro se dé. ¿Se imagina lo incómodo que resultaba para ella con sus peladitos ahí, ir casa por casa pidiendo vasija? Mijo, ahora toque usted allá. Y bueno, listo, señora, yo vuelvo más tarde a ver si de pronto ya desocupó la que. Sí, y ¿no? Pero ¿quién tenía que ir por las vasijas? Ella. Ella. Sal y consigue las vasijas. La gente quiere el milagro de Dios, pero no quiere hacer lo que le toca hacer. Hermano, yo estoy pidiéndole al Señor un trabajo. Y ya repartió alguna hoja de vida. No, no, es que yo estoy confiando en que el Señor me lo va a dar. No sea descarado, hombre, saque una hoja de vida y vaya, por lo menos entréguela, ¿cierto? No, no, no, es que el Señor me lo va a dar y yo creo que el Señor me lo va a dar. Sí, pero tienes que hacer lo que a ti te corresponde. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Ah, porque si tú te pones en ese plan, Dios le hubiera podido haber dicho a esta mujer: bueno, listo, yo le consigo las vasijas y usted multiplique el aceite, a ver, ¿cierto? Sí, si tú te pones en ese plan, Dios te dice: bueno, listo, yo consigo las vasijas, a ver, multiplique usted el aceite si es capaz. No, no, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero lo que puedes, espera que lo hagas. ¿Sí? Ella no podía multiplicar el aceite, pero sí podía ir a poner la mejor cara para que le prestaran las vasijas. ¿Cuántas llevamos? Tres. No, tres. Cuatro. Ustedes piensan que yo no llevo la cuenta, pero es que yo los estoy probando, ¿cierto? A ver si están atentos o no. Cuarto, obedece lo que Dios te manda. Obedece lo que Dios te manda. Eliseo no le da detalles a la mujer. No le dice qué es lo que va a pasar milagrosamente. Ella debía creer y obedecer. Bueno, ¿y yo para qué lleno mi casa de vasijas? Si yo lo único que tengo es un poquito de aceite. ¿Será que es que lo voy a untar a todos? ¿Qué será lo que el tipo quiere? ¿Cierto? No, note, la orden de Eliseo es absurda. Traiga vasijas, ¿como para qué? ¿Qué voy a hacer con la casa llena de vasijas? ¿Qué pretenderá él? Y si ella se pone a filosofar, a pensar, a tratar de descifrar eso, ahí se hubiera quedado. No, no, si Dios se da una orden a través del profeta, cúmplela. Cúmplela. Y ella fue y consiguió las vasijas. No tenía ni idea para qué. No sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. El principio divino es: obedece aunque no entiendas. Obedece aunque no entiendas. Y este es el desafío de la fe. Si quieres ver obrar a Dios en tu vida, sencillamente sujétate al cumplimiento de la palabra, aunque no lo entiendas, aunque parezca absurdo. Mire, a algunos no les gusta que uno hable mucho de esto, pero mire, es absurdo. Completamente absurdo que alguien crea que el 90% del salario es más que el 100%. ¿Qué es más? ¿90% o 100%? 100%. Pero la escritura dice que si tú le das a Dios el diezmo de lo que Él generosamente te da, Él va a bendecir y multiplicar lo que tú tienes. Gracias, hermano mío. Hay uno aquí que lo cree. Uno solo, pero bueno. Pero mira, escúchame, hay gente que pelea con esto. Hay gente que no puede con esto. Hay gente que le cuesta trabajo y se molesta cuando le habla de esto. Si usted me pide que se lo explique, yo no se lo puedo explicar. Pero sí le quiero decir algo. Desde que tengo uso de razón, fui instruido por mis padres en esto y he visto el cumplimiento de esto en mi vida todo el tiempo. No sé cómo lo hace Dios. No sé cómo lo hace. Pero siempre el 90% de lo que recibo siempre es muchísimo más. Muchísimo más que lo que un 100% representa. Es absurdo. Pero otra vez, tú te sientas a pensar, ¿cómo es que el pastor me quiere meter este cuento? No, pero es que yo le tiro calculadora y esto no sale por ningún lado. Obedécelo, la escritura lo dice. Vea, tú dices, tiene sentido si me dicen, ahorra y tendrás. Pero la Biblia dice, dad y se os dará. Ay, no, ¿cómo? Pues si yo ahorro, seguramente va a tener más. Pero ¿cómo es que dando? Ah, no. O sea, otra vez, créelo y obedécelo. O sea, ¿cómo es que si yo tengo un poquito de aceite y lo voy a regar en un poco de vasijas, pues se desaparece echándolo de a poquito en todo el resto de vasijas? ¿Sí? No, pero hágalo. Quinto. La provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi proactividad. La provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi proactividad. Esta mujer cerró la puerta, se encerró con sus hijos, ellos traían vasijas, ella echaba aceite y el aceite seguía fluyendo. Y las vasijas se llenaban, entonces le dijo a uno de sus hijos, tráiganme otras vasijas. Y le dijeron, no hay más vasijas. Y ahí viene qué pasó con el aceite. Es eso. Vea, si esa mujer hubiera conseguido vacía, a esta hora estaría todavía echando. La tuviéramos aquí esta noche. Pero ¿cuándo cesó? Cuando no hubo más vasijas. Ya. El aceite cesó cuando las vasijas se acabaron. Es que algunos caminan porque ven caminar a otros. No sé. O sea, Dios va a respaldar lo que tú en fe hagas para glorificar su nombre. Dios va a respaldar todo lo que hagas. Si haces nada, eso va a respaldar el Señor. Sí, eso va a respaldar el Señor. Sí, lo que hagas, el Señor lo va a respaldar. Y mira, Dios no empuja. Dios bendice a los que caminan bajo la nube de su gloria. El río Jordán se detuvo cuando los pies de los sacerdotes ya estaban adentro. Cuando tú caminas, Dios detiene los ríos para ti. ¿Te imaginas los sacerdotes allí en el borde del río? Señor, usted no dijo que lo iba a abrir. Y el Señor, marchen. Señor, pero es que se desborda por las orillas. Vea cómo está eso. Marchen. Imagínense usted los sacerdotes empecinados. No, primero deténgalo. ¿Sí? Si no lo detiene, yo no marcho. Entonces yo desde arriba le dije, pues si no marcha, no lo detengo. ¿Cierto? Y afortunadamente el Señor es insobornable. Y fue cuando los pies de los sacerdotes se mojaron por completo que el río se detuvo. Comienza a moverte en fe. Comienza a creerle a Dios. Mira, tú tienes una ventaja sobre todos los demás. Si tú eres un empresario, tienes una ventaja sobre los otros empresarios. La presencia de Dios por medio de su Espíritu está en ti. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Hay muchas cosas que ellos jamás podrán hacer, porque nunca se les ocurrirá, porque la gracia de Dios está sobre sus hijos. Pero necesitamos comenzar a movernos. Si tú dices hasta aquí llegué, pues hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Es interesante, Dios no te marca los límites, los marcas tú mismo. Tú mismo. El límite del aceite llegó hasta donde llegaron las vasijas que consiguieron. ¿Quién puso el límite? ¿Dios? No, ellos. Ellos. Dios abre camino para los que avanzan. Dios abre camino para los que avanzan. Amén. Sexto. Vino y le contó al varón de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Comienza a ser responsable. Comienza a ser responsable. El rey le dice: ve y vende el aceite y paga. Mira, hay gente que no paga, no porque Dios no les provea, es porque se acostumbraron a no pagar. Hermano, no se vaya de vacaciones con la plata que no es suya, páguela. Sí. Ay, me llegó esta bendición inmediatamente. Ay, el viaje que teníamos planeado. No, si usted tiene unas deudas, páguela. Diga, la plata no es suya. ¿Usted qué hace por allá bronceándose con la plata que no es suya? ¿Ah? Pero, ay, la remodelación de la cocina, lo que sea. No, hombre. Pague. Entonces el profeta es claro. Le dice: ve y vende. Y, paga. Paga. Sé responsable. Todos trabajaron, todos estuvieron metidos ahí. Lo que este señor no hizo en toda la vida, esta mujer y sus hijos lo hicieron en un día, en un arranque de fe y de confianza en el Señor. Pero ahora el Señor los confronta y les dice: pero sean responsables. ¿Por qué? Porque pueden volver y coger el mismo camino de su papá. Sean responsables. Ve y paga. Paga. Y mira, lo que yo hago financieramente debe ir acompañado de mi responsabilidad. Ah, bueno, porque esta es otra cosa. A veces los pastores nos gusta hablar mucho del diezmo, pero casi no hablamos del otro 90%. Y escúchame, Dios está bien, bien interesado en lo que haces con tu 10%, pero mucho más interesado en lo que haces con tu 90%. Porque el 10% al fin y al cabo lo coge Él, y Él verá qué hace. Pero el 90% lo manejo yo. Y entonces hay gente que dice, pero bueno, sí, yo diezmo y todo, pero un momentico. Si eres un irresponsable con el resto del dinero que Dios te da, ¿sí? Si no decides pagar y ser responsable, toda la vida vas a permanecer cautivo. Toda la vida vas a permanecer cautivo. Si tú decides liberarte, Dios te va a acompañar y te va a bendecir para que lo hagas. Comienza a ser responsable. Y un último consejo. El profeta le dice: ve, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Y esta frasecita tiene varias formas de interpretar, ¿no? Puede decir, uy, ese aceite debía ser muy costoso, ¿no? No sé qué tipo de aceite era, oliva extra virgen de no sé qué, qué sé yo. Pero más que eso, creo que el sentido es otro. Él le dice: ajusta tu estilo de vida a lo que te quede. Y este es el séptimo consejo. Ajusta tu estilo de vida a la bendición que Dios te da. Hay gente que se empecina en mantener un estilo de vida que no corresponde a los ingresos que recibe. Vea, yo he hablado con tanta gente en problemas de finanzas allí en medio de la iglesia y todo, que uno se pone a escucharlos y uno los escucha. Y mira, con el solo hecho de, qué sé yo, cambiar a los hijos de colegio, ya se les solucionarían los problemas económicos. Ah, no, pues que en ese colegio estudió mi abuelo, estudió mi papá, en ese colegio estudié yo. Sí, pero su abuelo, su papá tenían para pagar eso, pero usted no tiene, hermano. Usted no tiene. ¿Cómo sigue usted pagando una mensualidad de esas cuando no tiene? Ah, no, pero es que no, la familia no lo soportaría. Y le ayudan con el pago de la mensualidad. Ah, no, pero, ah, bueno, entonces no. Pues si no le ayudan con el pago, es usted el que tiene que pagar. Pero otra vez, es un sencillo acto de coherencia, de ajustar nuestras finanzas a la realidad. Cuando tú eres responsable con lo que tienes, estás preparado para recibir la abundancia de Dios. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Porque no aprendes a vivir un sencillo concepto en la Escritura, que es el contentamiento, que es vivir feliz y satisfechos con lo que tenemos. No quiere decir que nos volvemos en unos inconformes, ¿sí? No, anhelamos siempre estar mejores, pero estamos felices con lo que Dios nos ha dado. Algunos viven anhelando lo que no tienen y dejan de disfrutar lo que Dios les ha dado. Comienza a disfrutar lo que Dios te ha dado y eso te prepara para lo que aún no tienes. Es al contrario. Ajusta tu estilo de vida, es muy sencillo, a la realidad que tienes. Ve, vende, paga y vive. Vive, nota, ve, vende, paga y vive. Vive después de que has salido de todo eso. Lo otro es una esclavitud. Mira, es triste conocer personas que reciben el sueldo y ya lo deben. Baje la mano, no estoy preguntando eso, ¿cierto? Pero es más triste cuando deben en 2 y 3 meses que no han recibido todavía. En la iglesia, bueno, no tenemos una nómina así tan grande, pero algunos, y era muy curioso porque ellos se acostumbraron a pedir vales, ¿no? Vales a... En un momento los reuní y les dije: quedan prohibidos los vales. No le vamos a dar vales a nadie. Pastor, pero es que siempre. No, no. Y ellos no entendieron la cuestión. Y unos 2-3 meses después lo volví a reunir. ¿Cómo han hecho ahora sin vales? No, pues nos ha tocado aquí y ajustarnos allá y cuadrar acá. Pero, ¿qué pasó? ¿No es mejor en el día de la quincena recibir la quincena completa? Uy, sí, claro, y ahora uno ya ve. Ah, bueno. Otra vez. Eso de uno vivir con lo que vivir con lo que todavía no ha recibido. No. Prográmate. Vive de acuerdo a la provisión que Dios pone sobre ti. Deja de suplicar milagros de compasión y comienza a vivir una atmósfera en que Dios sea glorificado en tu vida. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo? Bueno, con esos 10 vamos a hacer algo. Yo quiero orar en esta noche por esto. Pero quiero que nos tomemos unos de 3 a 5 minuticos. Por un momento, voltea el rostro hacia el rostro de tu cónyuge. Y por un momento, hagan una evaluación rápida de cómo está la situación de sus deudas al interior de su relación de pareja. Ahí, bien discretos, ¿sí? Porque ahora vamos a darle a cada uno una botellita de aceite. Por favor, haz el ejercicio y te voy a explicar por qué. Yo he tenido frente a mi escritorio personas, pastores que estamos muy endeudados, con muchos problemas económicos, y les pregunto, ¿y cuánto deben? No, mucho dinero, pero ¿cuánto es mucho dinero? Ni saben. No, yo le debo, no, no. Es importante saber exactamente cuánto es lo que yo debo, a quién le debo, qué es lo que debo. Porque ese es el principio, por ahí empezamos, para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso hace el ejercicio ahí. Y vamos a orar. Si alguien después de que oremos necesita más de los 5 minutos para seguir hablando de esto, vamos a habilitar toda esta nave para que los que quieran quedarse. Habla con tu pareja de esto. De pronto atrévete a preguntarle a tu esposo, a tu esposa, mi amor, ¿y tú estás diezmando? ¿Tú estás obedeciendo a Dios? ¿Tú estás siendo fiel en el manejo de nuestras finanzas? Probablemente haya alguna obligación que no recuerdas. Pregúntale a tu esposa, ella siempre lo recuerda todo. Ellas tienen esa virtud. Bien. Vamos a orar. Y vamos, yo quiero que hagamos una oración con entendimiento. Escúchame esto. Vamos a orar. Primero, vamos a pedirle perdón a Dios. Porque lo más probable es que si estamos en una situación bien agobiante, es que no hemos sido buenos administradores. Vamos a pedirle perdón a Dios. Lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a orar para que Dios haga un milagro de provisión en nuestros hogares. Y lo tercero por lo que vamos a orar es porque vamos a pedirle a Dios que en el escenario de nuestro matrimonio pase de la compasión a la glorificación. Amén. No queremos un pañito de agua tibia. Queremos cambiar radicalmente nuestra forma de vivir, de esclavitud a libertad. ¿Sí? Porque sí, se siente bien que a uno le quiten la cadena un ratico y uno dé unos pasos sin cadenas para que a la cuadra se la vuelvan a poner. ¿Sí? No, ya no más cadenas, ya no más esclavitud. Por esas tres cosas, recuerde. Vamos a orar. Primero, pidiendo perdón a Dios. Segundo, vamos a orar que Dios haga un milagro en nuestros hogares, que su provisión sea una realidad sobre nuestros hogares, para pagar, que Él nos muestre qué tenemos en casa, que puede ser el instrumento de Él para bendecirnos. Y vamos a orar para que nuestro hogar deje de ser un escenario de compasión, de milagros de compasión, y pase a ser un escenario de glorificación. Amén. Recuerda, toma la mano de tu pareja y ahora sí cierra los ojos. Eso. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada matrimonio aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque aún en medio de las situaciones más complicadas podemos venir a ti, Señor. Y hoy en primera instancia venimos a ti, Señor, pidiéndote de todo corazón que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Muchos de nosotros hemos asumido deudas que nunca debimos asumir. Muchos hemos asumido deudas por satisfacer pequeños caprichos. Por comprar cosas que no necesitamos, por aparentar frente a personas que no nos interesan. Muchos de nosotros, Señor, quizás presionados por una sociedad que nos pone todo al alcance de la mano, nos hemos metido en deudas y hemos sido malos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos de todo corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos, extiende tu misericordia sobre nosotros. No queremos ser padres de familia que dejen a sus hijos deudas como herencia. Queremos garantizar la bendición a nuestros hijos mientras vivamos. Y una vez les faltemos, queremos que nuestro recuerdo honre y glorifique tu nombre, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos por las veces que, invadidos por nuestra avaricia, por nuestros caprichos, hemos dado pasos en falso y hemos comprometido las finanzas de nuestro hogar. Perdónanos, Señor, perdónanos. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, anhelando de todo corazón salir de esa esclavitud opresora de las deudas, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Danos la sabiduría para apreciar lo que hay en medio de nosotros, que puede ser el instrumento de bendición para revertir la historia de nuestras familias en esta área en particular, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Estamos en esta noche suplicando una intervención milagrosa. Queremos hacer lo que nos corresponde. Queremos ser responsables. queremos cancelar nuestras obligaciones. Y hoy delante de ti nos comprometemos a hacer lo que podemos hacer para que tú hagas lo que no podemos, Señor. Hoy declaramos que dependemos de ti y no queremos depender de nadie más. De ti, Señor, de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestros hogares en tus manos, Señor, para que sean espacios en que tu nombre sea glorificado, Señor. Aleluya. Queremos levantarnos cada mañana y sentarnos alrededor de la mesa para celebrar tu provisión sobre nuestra mesa. No sentarnos a mirar qué va a haber sobre nuestra mesa porque no sabemos. No sentarnos a generar la compasión de otros. Que podamos todos los días vivir el milagro de tu fidelidad en medio de nuestros hogares. Aleluya. Que tu nombre sea glorificado en medio de nuestra fidelidad a los compromisos, en medio de nuestra fidelidad a los pagos, en medio de nuestra responsabilidad en el contexto financiero en que nos movemos. Que tu nombre sea glorificado en nosotros, Señor. Queremos que nuestros hogares sean espacios en que tú, Señor, eres glorificado y honrado, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la honra y la gloria, Señor. Yo oro en esta noche para que nos des a cada uno de los que estamos aquí la sabiduría tuya para dirigir nuestros hogares, tomados de tu mano, hacia una libertad absoluta de esta área que resulta tan neurálgica para la marcha de un matrimonio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.